Según informaciones de Seúl, se preparan la quinta acción pannacional y el levantamiento general de finales de noviembre para resignar sin falta a la renegada Park Geun-hye, que se enfrenta cara a cara a la voluntad popular. La acción popular de emergencia por el retiro del gobierno de Park Geun-hye sostuvo la conferencia de prensa en una sala de reuniones de la Federación General de Sindicatos Democráticos, cita en Seúl el día 23, y declaró que el día 26 desplegará con más energía y dinamismo la campaña por la dimisión inmediata del gobierno de Park el día 26. Y que en ella participarán 1.500.000 en Seúl y 2 millones a escala nacional. Además, publicó el programa de levantamiento general de finales de noviembre, como el paro general de los obreros, la campaña de desobediencia de los ciudadanos sobre el poder, la contienda de avance a la Casa Azul con máquinas agrícolas de los campesinos, la huelga de los universitarios y otros.